Por el cielo van las estrellas, por el cielo van las estrellas, por el cielo van las estrellas, ura la la u. Siempre se pierde. Por el cielo van las estrellas, por el cielo van las estrellas, por el cielo van las estrellas, la la la. Ooh.